acá junto con los compañeros de la Unión de Gremios Estatales y Privados, hemos concurrido a la legislatura, como ya lo habíamos anunciado. Nos ha recibido el secretario, ¿no? El secretario Jorge Machicote, el legislativo, en la cual, bueno, él me volvió a plantear, bueno, él nos ha pedido que seamos un poco más formales, o sea, es decir, pedir las audiencias correspondientes. Nosotros en las próximas horas, en el transcurso de la tarde, mañana a primera hora, vamos a estar cursando esa nota. También hemos sido invitados a participar en las discusiones de las comisiones, de las distintas comisiones, porque son públicas. Esto también es un tema realmente bastante importante, ¿no? Que no solamente podemos participar las organizaciones, sino también que puede participar el pueblo para opinar, para que no después no se diga de que no sabía, ¿no? Entonces, esto es bueno. Entonces, todas estas cosas, junto con los compañeros, los dirigentes y los también compañeros afiliados, compañeros de las comisiones directivas, vamos a participar en estas discusiones y, bueno, y por supuesto, para la semana que viene, acordar, ¿no es cierto?, las reuniones con los distintos presidentes de bloques y también, no solamente del bloque justicialista y de los distintos bloques de la oposición y de los que están ahí en la legislatura. ¿Se va a hablar de la mesa salarial? Por supuesto, esto es un tema que lo venimos siguiendo y vamos a seguir insistiendo. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que de una vez por todas esta mesa salarial que pretendemos por ley, esta antesala de la paritaria, sea una realidad, ¿no? Es el instrumento legal donde vamos a volcar todas las necesidades de los trabajadores. Y yo le pido a los compañeros de las organizaciones hermanas que por favor se sumen a esta iniciativa, porque acá vamos a volcar todas las expectativas de todos los trabajadores de la provincia en esta mesa, en este instrumento legal que pretendemos conformar con el Ejecutivo. El gobernador dice que hasta mayo no va a haber aumento o dinero disponible para poder... Bueno, el gobernador tiene que entender que las necesidades de los trabajadores hoy son otras. Lamentablemente, esto es una realidad. Hoy el gran alto de endeudamiento que hay del parte del trabajador público, esto es una realidad. Y esto es una realidad, el gobierno no puede estar alejado. ¿Usted insiste con el básico? No, por supuesto, no. Básico de 1.000 pesos. Y un sueldo de bolsillo. Exactamente. La CGT, que no confunde, que salió en el diario de hoy, que en 1.000 pesos, que no es imposible que la provincia de 1.000 pesos básicos. Estamos pidiendo 1.000 pesos básicos progresivo. No de golpe. Ya está fin de año, por ejemplo, y 2.500 pesos de bolsillo. Él como camionero gana 3.000 pesos de básico. Él nos puede decir que un trabajador estatal o municipal no puede ganar 1.000 pesos de básico. Entonces tenemos que ser coherente y que se sume a esto, porque todos los dirigentes son muy importantes. Él también es importante porque a él lo eligieron para defender a los trabajadores, no al gobierno. Entonces esto es importante, que estemos todos juntos para armar esta mesa salarial, para que todos los trabajadores luchemos por un salario digno para los estatales y municipales.